Semana 13, Nehemías 10 al 13. Liderazgo y legado. Inicia. Lee el texto de esta semana, Nehemías 10:13. Firme aquí. El capítulo 9 terminó con una emotiva oración de rememoración. Así como la conclusión de la oración del capítulo 1, la última oración también finaliza con un espíritu de entrega. El versículo 36 dice, «Míranos hoy, convertidos en siervos». El pueblo entero entra en un pacto o un contrato con Dios. Los capítulos 10 al 13 técnicamente no entran en la estructura de quiasmo, pero actúan como apéndices del capítulo 9. El capítulo 10 contiene una lista de nombres de personas que básicamente estaban firmando el contrato. Estos nombres incluyen a Nehemías, el gobernador, los sacerdotes, los levitas y las autoridades de la ciudad. Desde el versículo 28 hasta el 39 del capítulo 10, se presentan cuatro áreas en las que la gente entró en un juramento y las maldiciones de quebrantar esos juramentos. La primera área en el ámbito del matrimonio. Ellos prometieron no casarse con personas que no fueran judías. Versículo 30. La segunda era guardar el séptimo día de reposo. Versículo 31. La tercera era la devolución del diezmo, versículos 35 al 37, y la cuarta era el cuidado de la casa de Dios, versículos 38 y 39. Dentro de un periodo de unos 12 años, Nehemías regresa a la tierra de Judá y descubre que habían quebrantado cada uno de los pactos, en el orden opuesto en que se habían realizado, como otro quiasmo. ¿Qué debe hacer un líder ahora? Escribe. Escribe Nehemías 13, 6 al 25 en la versión bíblica que prefieras. Si tienes poco tiempo, escribe Nehemías 13, 14, 22, 29 y 31. También puedes parafrasear el texto con tus propias palabras, bosquejarlo o elaborar un mapa conceptual del capítulo. El templo y los diezmos. En los dos primeros versículos del capítulo 13 se dice que los amonitas jamás debían pertenecer al pueblo de Dios por su histórica falta de hospitalidad hacia los hijos de Israel. Además, Tobías, el amonita, fue un enemigo implacable del proyecto de reconstrucción y de Nehemías. Qué impactante habrá sido que, al regresar a Jerusalén, tras haber servido durante 12 años de la corte de Artajerjes, Nehemías encontrara al enemigo amonita activo en el interior de la casa de Dios. Nehemías 13:7. Los versículos 8 y 9 muestran a Nehemías echando fuera de la casa de Dios las pertenencias de Tobías y ordenando que se purificara aquella habitación. Luego Nehemías observó que los levitas no recibían los diezmos de los productos de la tierra, así que restauró el sistema del diezmo y el almacenamiento de los productos del diezmo, mientras que reorganizaba el personal de la tesorería. Nehemías 13, versículos 11 al 13. ¿Por qué era tan vehemente Nehemías? Esto podría no encajar muy bien en nuestro contexto cultural actual. Nehemías no estaba preocupado por lo políticamente correcto y parece que tenía un par de cuestiones en mente. 1. La casa de Dios y el diezmo son santos. El diezmo de toda ganancia es algo sagrado. La parte sagrada era para un Dios santo y tenía un propósito santo, sostener el sacerdocio de la casa de Dios que en conjunto era sagrado. 2. Recordó que había estampado su firma en el pacto realizado con los dirigentes de Jerusalén. Si lo hubieran respetado, habrían sido bendecidos, pero al incumplirlo, estaban por ser objeto de maldiciones. En consecuencia, Nehemías intenta restaurar los cuatro elementos del pacto a lo largo de este capítulo, concluyendo cada vez con la frase, «Acuérdate de mí, Dios mío», versículos 14 y 31. En ambos casos, si leemos los dos versículos completos, vemos que lo que quiere decir es, «Señor, no me incluyas en las maldiciones, porque yo no me he adherido a esta rebelión». Asimila. Vuelve al texto que escribiste y estúdialo.

conecta. ¿Qué relación tienen los siguientes versículos con el texto principal de esta semana? Génesis capítulo 1, 2, versículo 25. Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 25. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Nehemías 13? Repasa el versículo que memorizaste de Nehemías 13. El legado del líder. Unos dirigentes pasan y llegan otros. Aquellos que parecían muy poderosos por sus posiciones de liderazgo son fácilmente olvidados cuando son sustituidos. En muchas ocasiones, la gente olvidará lo que han realizado sus dirigentes. Los líderes bíblicos no encuentran su legado en monumentos, obituarios o bibliotecas conmemorativas. Lo encuentran en la memoria de Dios. Nehemías oró tres veces a Dios para que lo recordara a él y una vez para que recordara las malas acciones de la gente. A pesar de haber trabajado toda su vida en el servicio público para el rey y para el beneficio de la gente de Judá, su principal preocupación fue lo que Dios pensaría de él al final de todo. Aunque Nehemías, como líder, era alguien excepcional y admirable, seguía siendo humano. En el último capítulo vemos que sus frustraciones hicieron aflorar aquello que no era lo mejor de él, cuando comienza a imponerse por la fuerza. Además, ya para el primer advenimiento de Cristo, sus reformas se habían radicalizado. Mientras Nehemías se enfrentaba a un pueblo que se inclinaba demasiado a la liberalidad, Cristo encontró a un pueblo que se había radicalizado en lo espiritual. Se sentían demasiado temerosos de transgredir los cuatro aspectos enfatizados por Nehemías en un pacto, por lo que crearon reglas extrañas para evitar sus transgresiones. Las leyes del diezmo eran minuciosas respecto a la menta y el anís. Las leyes respecto a la pureza no permitían que prácticamente nadie se acercara al santuario. Las leyes sobre el matrimonio inhibían cualquier contacto social con los no judíos, y toda la inmensa reglamentación adicional respecto al sábado convirtió al día santo de reposo en una carga en lugar de una delicia. Jesús iba a tener que luchar contra una mentalidad en la que se cumplía aquello del aforismo legal de summum ius summum injuria, algo así como demasiado de la ley, mucha injusticia, que suele llevar al exclusivismo, al legalismo y finalmente al orgullo, la hipocresía y el cinismo. En última instancia, Nehemías fue ni más ni menos que una sombra del líder supremo, Jesucristo. Ningún líder humano fue, es o será un modelo tan ideal respecto al carácter y al ministerio de nuestro Señor. Pedro declara que Cristo es nuestro único ejemplo y que nosotros debemos seguir sus pasos. Primera de Pedro 2:21. Enfoca. Medita en Nehemías 10:13. Otra vez, y busca una vislumbre de Jesús en el texto. 1. ¿Qué paralelismos y qué divergencias observas entre el liderazgo de Nehemías y el de Cristo? ¿En qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente o identificar algún rasgo nuevo de él basándote en los versículos de este día? Para meditar y orar. ¿Cómo respondes tú al ver a Jesús de esa manera? Este sí es el modelo. Jesús era el modelo perfecto de lo que deberíamos ser nosotros. Era el observador más estricto de la ley de su Padre. Sin embargo, se movía en perfecta libertad. Tenía todo el fervor de la persona entusiasta, pero era sereno, templado y dueño de sí mismo. Estaba por encima de los negocios comunes del mundo, pero no se excluyó de la sociedad. Comía con publicanos y pecadores,